Si la casa de mi hermano fuese un programa nocturno de llamadas, quizá sonaría así. Hola, querido Piscis, te escuchamos. Pues que es que yo ya no puedo más con la vida. Me han convertido a Thor en mujer, el pistolero es un negro, me han puesto una pava como Jedi. Yo ya no sé qué hacer, me he quedado sin brújula moral. ¿Y no será que lo que eres es un poco gilipollas, amigo Piscis? Ah, pues puede ser. No lo voy a decir yo que no, ¿eh? La casa de mi hermano. Hablamos de lo mismo, pero con otro tono. Búscanos en lacasademihermano.wordpress.com, en iVoox y en iTunes. Y no había mujeres en la Segunda Guerra Mundial.